10:52 minutos. Entramos en la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este viernes 20 de octubre. Y lo hacemos para hablarles del horario especial de apertura del cementerio municipal y también aprovechamos para repasar todas las actuaciones que se han desarrollado precisamente durante los últimos meses en el Camposanto. Un asunto este del que vamos a hablar durante los próximos minutos con el responsable municipal de cementerio, parques y jardines y medio ambiente, con Andrés García, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Andrés García, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, durante esta época prácticamente faltan dos semanas, poco más, para que tenga lugar la festividad de Todos los Santos, antecedida del Día de los Difuntos, y bueno, pues esa efeméride conlleva además también el adecentamiento, la preparación por parte de familiares de el cementerio, ¿no? Y es un asunto que requiere además también pues de la colaboración, ¿no?, por parte de estas instalaciones. Se hace cada año estableciendo un horario especial de apertura que ya además se anunciaba por parte de la web municipal, ¿no? ¿Te parece podemos comentar, ¿no?, ese horario especial de apertura del cementerio? Sí, como bien viene siendo habitual, los días anteriores al miércoles 1 de noviembre de Todos los Santos se hace una ampliación de horario para facilitarle a los familiares el adecentamiento y el adorno un poco de las lápidas de sus familiares. Si quieres pasamos y sí. Te digo lo que va a ser el horario ampliado. Uh-huh. Pues durante estos dos fines de semana que quedan antes del día 1, el día 20, 21 y 22 vamos a abrir el cementerio de 8 hasta 6 de la tarde, en horario ininterrumpido. El siguiente fin de semana, el 27, 28 y 29 de octubre, igual, de 8 de la mañana hasta 6 de la tarde, en horario ininterrumpido. Y por último, el miércoles, que es el Día de Todos los Santos, lo vamos a abrir como viene siendo habitual, de 8 de la mañana hasta las 24 horas, hasta las 12 de la noche. Durante toda la jornada, por tanto, permanece abierto, ¿no?, el cementerio, sí. Porque es una jornada en la que, bueno, pues hay un gran trasiego, ¿no?, y visitas precisamente a este lugar. Eso el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, que es la jornada festiva, pero anteriormente, 30 y 31, por ejemplo, que este año cae así, ¿no?, lunes y martes, sí. ¿Qué horario tendría? ¿Igual que este horario especial de 8 a 6? No, sería el horario habitual. Vale. Entonces, lunes y martes sería de 8 a 1, y de 3 a 6, no sería horario ininterrumpido, son días laborables y hemos pensado que haciendo la ampliación los fines de semana era suficiente. Vale, porque normalmente de lunes a jueves el horario habitual del cementerio es de 8 a 1 entonces y de 3 a 6, ¿verdad? Y de 3 a 6, y viernes, sábado, domingo y los festivos se abre el cementerio de 8 a 1 de la tarde. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, ese horario habitual. Del cementerio y el horario especial de apertura con esa ampliación de manera continuada, pues prácticamente el cementerio está abierto de 8 a 6 prácticamente casi todos los días, pero haciendo esos descansos en medio. Aquí no sería descanso y sería de manera interrumpida de 8 a 6 el 20, 21, 22, 27, 28, 29 de octubre, que corresponden a viernes, sábados y domingos de estas dos semanas próximas, ¿no? Exactamente, de estos dos fines de semana que son anteriores al miércoles 1 de noviembre. Una manera además también de facilitar un poco el aumento de personas que acuden a estas instalaciones, ¿no?, de manera habitual. También durante este periodo, bueno, pues se requieren un poco de colaboración, ¿no?, que si escaleras, que si mejoras, que si ayuda para acá y para allá, todo esto imagino que está contemplado también, ¿no?, que se amplía un poco también esa solicitud de ayuda para prestársela a los usuarios, ¿no? Sí, mucha gente acude allí con sus propias escaleras o incluso se puede disponer de las escaleras que tenemos en el propio cementerio. Tenemos varias escaleras de unos cuantos perdaños. La verdad es que se puede disponer de todos los equipos que están allí disponibles. Claro. Destacar, bueno, pues ese horario especial de apertura, como decíamos, del cementerio municipal, unas instalaciones que ha experimentado, bueno, pues mejora especialmente en las salas de duelo con el cambio de mobiliario, ¿no?, reciente, y también, bueno, pues mejora en el ámbito de las infraestructuras con el adecentamiento o los trabajos realizados en la cubierta, ¿no? Explícanos, ¿qué se ha hecho? Sí, la cubierta tenía un problema de que tenía una entrada de agua y ha habido que reformar toda la cubierta de la sala de difuntos. bueno, de la sala donde se pone el difunto. Uh-huh. Y se ha habido que renovar toda la cubierta entera. Y por otra parte, se han hecho unas mejoras en la sala de duelo. Era una mejora que estaba muy solicitada por bastantes vecinos de nuestro municipio. Con estas mejoras hemos colocado un nuevo mobiliario. Los bancos que se han colocado son un poquito más altos. Yo recuerdo cuando entras en esa sala, ves las personas mayores que se sentaban en unos sillones muy bajitos y son un poquito más altos. Uh-huh. También se ha puesto nuevos calefactores. Para darle otro aire a la sala, se han colocado dos fotos de gran tamaño de paisajes de nuestro entorno. Se ha colocado un perchero, una mesa nueva, algún mueblecillo nuevo. Y también se ha corregido la forma de abrir la puerta. La puerta se ha puesto corredera para mejorar un poco el aprovechamiento del espacio. La puerta del acceso a esa sala interior, ¿verdad? La puerta de acceso a la sala interior, exactamente. Uh-huh. Esperamos que el próximo año podamos seguir haciendo nuevas reformas o nueva adquisición de mobiliario. Eso es lo que concierne a el exterior, ¿no? Por así decirlo, del propio cementerio, las salas de duelo y demás. Luego, en el interior del cementerio, sí que también ha habido actuaciones, ¿no? Este año. Sí, este año ya hablando de normalmente estamos ocupando una tasa de 70 nichos anualmente. Ya teníamos sobre 100 nichos, entonces lógicamente queríamos tener más nichos disponibles y hemos construido 120 nichos nuevos. Ha sido la finalización de la última calle que estaba por terminar. Para tener, hay un poco de margen, ¿no?, en este caso. Sí, tenemos alrededor de, ahora mismo hay sobre 200 nichos libres, que en fin, lógicamente para que no haya ningún problema. Y esto obviamente se tiene que ir realizando este tipo de trabajo año tras año, ¿no? Sabes la cadencia de ocupación de estos nichos y lógicamente tienes que tener un número de nichos disponibles para lo que es el cementerio. Próximas actuaciones que vayáis a contemplar de cara a lo que es el Campo Santo. Lo digo porque además también ahora precisamente creo que se está trabajando en el ámbito de los presupuestos municipales y demás. Y es algo que hay que contemplar, ¿no? Si se quieren realizar algún tipo de actuación de peso, sobre todo. Bueno, con estos presupuestos todavía queremos hacer una pequeña construcción de nichos de gran tamaño que nos piden porque a veces son los ataúdes son un poco más grandes de tamaño y vamos a construir varios nichos de mayores dimensiones. También queremos hacer una mesa auxiliar para hacer que los familiares tengan otro sitio donde arreglar las flores o arreglar lo que ellos estimen oportuno. Y también queremos adoquinar la última calle que tenemos con hormigón y ponerla más presentable. Eso esperamos hacerlo antes de final de año. Vale, esas son actuaciones que entrarían, por tanto, dentro de los presupuestos vigentes. Luego, de cara ya al futuro, ¿qué proyectos, Andrés, tenéis en mente? Bueno, el proyecto que siempre hemos tenido en mente es la ampliación de las salas de duelo. Aunque ese es el proyecto no va a ser inmediato, pero ese es un proyecto que sí tenemos y que tenemos en mente y que todos los briqueños saben que es necesario construir al menos una sala de difuntos más. Y que, lógicamente, en cuanto estemos a disposición y en cuanto tengamos unos presupuestos o algún presupuesto para poder abordar ese tema, lógicamente lo vamos a hacer. Sería ya, de carácter un poco más extraordinario, ¿no? Se podríamos decir. Exactamente, eso es algo más extraordinario, eso es con cara más al futuro. Así que, en principio, Ahora todos sabemos que tenemos dos salas de duelo, tenemos dos neveras interiores, incluso la capilla se está utilizando como sala de duelo. Sabemos que ocasionalmente hace falta una nueva sala más, quizá incluso dos. Sabemos que es necesario hacerla y en cuanto tengamos posibilidades, que no quepa duda que vamos a construirla. Sí que, lo principal, el espacio, ¿no?, donde se situaría, que no sé si eso supone un inconveniente o no. Eso sería un inconveniente, exactamente, pero el espacio parece lógico que sea a continuación de las salas que están actualmente. Ya hemos visto en algún borrador cómo situarla, pero bueno, esto necesita, la verdad es que necesita un trabajo más en profundidad. Exhaustivo y sobre todo un presupuesto, ¿no? En torno y a lo que podría costar. Buscar un presupuesto porque la obra es importante. Una obra de carácter considerable, pero sí que también, bueno, pues de cara al futuro se está trabajando en ello, ¿no? Para que se pueda hacer, para que sea una realidad, ¿no? Una tercera sala de duelo en el cementerio, porque, bueno, pues por desgracia hay situaciones en las que la capilla tiene que ser usada como tal, ¿no? Como sala de duelo y bueno. Exactamente. La intención nuestra es eso, construir esa nueva sala de duelo, incluso dos salas de duelo si encontrásemos el sitio adecuado. Y en cuanto tengamos una posibilidad presupuestaria de hacerlo, se va a hacer. Pues son las actuaciones que se han emprendido en el cementerio municipal de cara a este año 2017. Todavía queda pendiente, además, también ejecutar trabajo que nos has comentado, tales como, bueno, pues la construcción de varios nichos de gran tamaño, ¿no?, que nos decía, o adoquinar la última calle que en la que se ha trabajado, ¿no?, que es de hormigón, para descenderla y para, bueno, pues que sea más cómodo transitar por ella. Además de colocar esa mesa auxiliar, también me decía, ¿no?, que es otro tema pendiente para, bueno, pues que se pueda trabajar en ella. Las personas usuarias habituales del cementerio pues requieren de ese espacio, ¿no?, de esa infraestructura para poder realizar los adornos y demás, y bueno, pues también se va a facilitar, ¿no?, con la colocación de ese material. Todo ello, junto con el trabajo ya realizado del que hemos hablado, es lo que es las actuaciones, las intervenciones que se han llevado a cabo este año en el cementerio municipal, en el Campo Santo, que durante estos días tiene ese horario especial de apertura con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos. Recuerden, vamos a recordarlo, Andrés, si te parece, el horario habitual del cementerio es de 8 a 1 y de 3 a 6, pero se convierte en interrumpido durante De 8 a 1, de 3 a 6, de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo y festivo, de 8 a 1. Ese es el horario normal. Uh-huh. Y ahora en este horario, en esta ampliación de horario, con vistas al Día de Todos los Santos, lo que ibas a decir, Rocío, eso 20, sí. 21, 22, dime. De 8 a 6 de la tarde, en horario ininterrumpido, el siguiente fin de semana, 27, 28, 29, viernes, sábado y domingo, de 8 a 6 de la tarde también, en horario interrumpido, uh-huh. Y el miércoles 1 de noviembre, como viene siendo habitual, de 8 a 24 horas. Eso es. A las 12 de la noche. Exactamente, toda la jornada prácticamente hasta las 12 de la noche permanece abierto el día 1 de noviembre el cementerio municipal. Bueno, pues son los asuntos relativos al cementerio que queríamos destacar precisamente con motivo de la proximidad de la festividad de Todos los Santos y Difuntos. Y sí que, aprovechando que contamos con el concejal también de Medio Ambiente, Andrés García, pues quería preguntarle por la almazara ecológica que se ponía en marcha en esa temporada, la pasada semana, con, bueno, pues la inauguración y con esa jornada de puertas abiertas para diferentes visitantes que llegaron, pues sí que te quería preguntar por ella, ¿no? ¿Cómo estuvo y bueno, pues las impresiones, ¿no?, que te llevaste al ver la inauguración? Pues la verdad es que muy bien, la verdad pasamos un rato bastante agradable, fue una jornada de puertas abiertas, acudieron bastante adultos y también acudió la clase de Fernando Gavilán, cuyo profesor es Salvador, que creo que dije Benjamín en mi anterior intervención, Salvador, que fue la clase que ganó el premio extraordinario del Día Mundial del Medio Ambiente. También los críos estuvieron participando tanto en la molienda como en la prensa, en la extracción de aceite. Después pasamos, como sigue siendo habitual, a la degustación de aceite, se ponía allí un poquito de aceite solo, un poquito de aceite con azúcar, un poco de aceite con sal, y la verdad que pasamos un gran día. Pues la inauguración, como decíamos, de esa almazara ecológica que abre sus puertas a los visitantes precisamente hoy viernes, ¿no? Porque decíamos que se ofrece una demostración a la semana, que habitualmente no, sea los viernes. Hoy viernes no hay demostración. Bueno, pero... hoy preciso, sí, exactamente. Tienes razón, Rocío, los viernes cuando se hace la molienda, pero precisamente los encargados de la almazara están de vacaciones y hoy no hay molienda. Bueno, de cara a los próximos viernes de la semana, así los que... Los próximos viernes, siempre que el tiempo nos acompañe, se puedan coger aceitunas. Exacto. Ya parece que con estas aguas a lo mejor cogen un poco más de más calibre y a lo mejor podemos estar varios viernes realizando la molienda. El año pasado nos ocurrió eso, que tuvimos que suspender la molienda de aceituna. ¿Por qué? Porque no había aceituna. Claro, claro, claro. Vamos a ver cómo nos va este año. Bueno, pues esperemos que llueva un poco más, ¿no? Aunque parece que no, pero esperemos. Ya desde luego, las aceitunas que están en el árbol ya no, nuevas no va a haber. Las que, a ver cómo nos va este año. En fin, pues el almazara ecológico también que abrió sus puertas y que durante esta próxima temporada van a poder visitar de manera periódica, siempre y cuando, bueno, pues las condiciones lo permitan. No podemos decirlo de esa manera. Nos vamos a quedar también con ese horario especial, como decíamos, que era el motivo de este encuentro de actualidad local, horario especial del cementerio de cara a la jornada de Todos los Santos y los Difuntos. Recuerden, 20, 21, 22 de octubre de 8 a 6, 27, 28 y 29 también, y 1 de noviembre de 8 a 12 de la madrugada. Nos quedamos con toda esa información agradeciendo a Andrés García, concejal de Parques y Jardines, Cementerio y Medio Ambiente, que nos haya atendido en la mañana y en la jornada de este viernes. Muchas gracias, André, por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a ustedes, Rocío, y muchas gracias también a todos los oyentes, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, buenos días.